de deporte infantil. Bueno, ha tenido la visita de malvivientes, le han hecho daño, le han robado algunas cosas. Y bueno, toda la comunidad deportiva está pidiendo a gritos que la comunidad, la vecindad de la villa ayude para que los pibes y pibas vuelvan a entrenar. Está con nosotros del otro lado de la línea Daniel Zapura, que forma parte del BADI. Dani, te saludamos. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, Fede. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, bien, Dani, un gusto escucharte, lamentablemente, para charlar de esto. ¿Qué les ha ocurrido? Mira, ya no es la primera vez, y desgraciadamente estos chicos, esta gente de malviviente, ya lo vienen como tomando de costumbre, ¿viste? Ya, los cables de iluminación, reflectores, portalámparas, todo lo que está afuera en el predio, ¿viste? Vienen de noche esta gente y bueno, rompen alambrado, lo cortan, porque encima a las chicas del cabina también pasa lo mismo, ellos también les roban un par de reflectores, rompen las rejas, la ventana. Así que bueno, vivimos con esta inseguridad de esta gente, ¿viste? Uh-huh. ¿Esto cuándo fue, Dani? Fue esta semana, pero ¿qué día puntualmente? Y el martes a la noche o miércoles ha sido uh-huh. a la noche, porque nosotros los martes y jueves tenemos actividades ahí con los chicos y el martes estaba todo bien, pero después que cerramos, tipo 8:30, 9 de la noche, estaba todo bien, estaban los reflectores, estaban las luces, todo, y el miércoles cuando fuimos a la tarde, bueno, ya no había luz, y dijimos, qué raro que sean las térmicas, hayan saltado, sí, bueno, y ahí empezamos a revisar y ver que nos habían robado toda esta parte de reflectores y cable, metro de cable, portalámpara, todas partes, cosas eléctricas que están para iluminar las actividades que hacen los chicos a la tardecita noche. Ahí. Dani, ¿podíamos ver en la información también que han sufrido un robo o una rotura en lo que tiene que ver con la cañería, con el suministro de agua? Sí, también, porque para treparse y subir a los techos y de ahí treparse por los postes, bueno, han pisado caños, ¿viste?, de agua y bueno, han roto canillas y caños y bueno, así que perdí agua también, por todos lados, tuvimos que cortar en varias partes, estuvimos sin agua, y bueno, pidiendo agua y trayendo de otros tanques, de otros lugares para poder lavar y tener para dar la merienda esa tarde. Dani, recordamos, nosotros recién lo decíamos, más de 50 pibes y pibas, porque no solamente el BADI es deporte, es fútbol, es inclusión, sino también, bueno, ustedes, tanto los martes como los jueves, le dan la merienda a más de 50 pibes y muchas veces hasta la familia de los pibes, ¿no? Sí, así mismo. Gracias a Dios, podemos hacer ese poquito, entregar ese granito de arena, por así decirte, sí. ¿No? Darle una merienda y bueno, y también tenemos colaboración de gente que junta ropa y nos trae para, bueno, vemos que chicos muy carenciados, de bajos recursos, que tienen una zapatilla rota, una remera, no tienen una campera. Y bueno, lo ayudamos con lo que podemos, ¿no? Ayudamos con lo que podemos. ¿Hace cuántos años, Dani, que están laburando con el BADI? Desde el 2018. Uh-huh. Antes de la pandemia arrancamos y bueno, y gracias a Dios, día a día se van sumando más chicos y bueno, más gente que nos va conociendo como comerciante que colabora con nosotros, ¿viste? Regalándonos un criollo, una torta, un budín, alguna gaseosa o alguna merienda para darle a los chicos, ¿viste? Uh-huh. Dani, querido, para dar una mano, ahí hemos visto un flyer donde, bueno, daban a difundir un teléfono y donde, bueno, pedían un llamado a la solidaridad porque rápidamente necesitan volver a entrenar y que estos pibes, bueno, todos los martes y los jueves no se corte esa dinámica, ¿no? Sí, exactamente. Ahí en el flyer ese están los números de teléfono, los mails para que la gente que quiera colaborar, viste, lo pueda hacer por ese medio, viste. Uh-huh. Y bueno, ahí me llamaban también algunos papás de los chicos que van al hogar, que quieren que hagamos una rifa, también quieren colaborar de alguna forma, viste. Así que bueno, ahí estamos en esto, organizándonos a ver qué podemos conseguir, ¿no? Cuenten con la difusión y la colaboración de la radio. Preguntarte, Dani, para la semana que viene, arranca junio, ¿momentáneamente van a tener que mantener el espacio cerrado? ¿Van a poder seguir dictando las clases, las meriendas? ¿Cómo van a hacer? Y bueno, mira, casualmente habíamos conseguido unas maestras que querían dar apoyo escolar también, así que, bueno, van a ir de día, claro. para no tener que usar, trajimos luz de otros lugares, nos prestó el padre con otros cables, trajimos del salón parroquial para poder tener dentro del lugar, así que, bueno, eso lo podemos seguir haciendo, y bueno, y lo otro, vamos a ir de a poco consiguiendo de algún lado este reflector y cables para poder iluminar de vuelta la canchita, para poder dar la actividad. Uh-huh. Esta semana calculo que ya para el martes o jueves ya por lo menos una parte de las canchitas lo vamos a poder tener iluminada para poder dar la actividad. Ojalá que así sea y seguramente la solidaridad de la gente va a lograr que vuelvan rapidito. Me imagino, Dani, que a ustedes como comunidad, lo decimos, son vecinos y vecinas de la villa que en el año 2018 se juntaron para bueno, ayudar y dar una mano. Esto, digo, por ahí te bajonea, pero lejos de paralizarlo van a seguir yendo para adelante. Sí, así es. Uh-huh. No bajamos los brazos y bueno, y solamente pedimos colaboración al que pueda, porque sabemos que estamos en una situación económica medio jodida, ¿viste? Pero bueno, hay gente que por ahí puede, ¿viste? Que quiere colaborar, así que bueno, desde ya muchísimas. Uh-huh. Dani, bueno, querido, invitado, sí. Que se lleguen un martes, un jueves, a que conozcan lo que y vean la actividad que hacemos ahí. Uh-huh. Dani, querido, abrazo grande y fuerza para adelante. Dale, muchas gracias. Dani Zapura charlando con nosotros, él forma parte de